Amigos, saludos de Ángel Duarte, que estará acompañándote en la próxima hora en este espacio que comienza ahora y que es Paradiso Folk. Paradiso Folk, una hora de músicas tradicionales y músicas del mundo. Ya sabes que puedes escucharnos cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Bienvenidos y comenzamos una nueva edición de Paradiso Folk. Kamale, fulimike kamale, La música de Baseku Kuyate y su primer álbum Segu Blue abre hoy esta edición de Paradiso Folk. Baseku Kuyate es un músico tradicional de Mali. Él es un virtuoso del ngoni, un instrumento tradicional principalmente de Mali, si bien también se encuentra presente en las tradiciones de otros países africanos. Es parecido a la kora, aunque mucho más pequeño y también bastante más antiguo. Baseku Kuyate ha tocado en las formaciones de músicos como el fallecido Ali Farka Touré o Toumani Diabaté, otro virtuoso en este caso de la kora. Ahora ha formado su propia banda, compuesta por tres músicos y él, en la que todos ellos tocan el mismo instrumento, este ngoni. El tema que acabamos de escuchar lleva por título John Coloni y es una canción inspirada en una melodía tradicional que el abuelo de Baseku ya tocaba y grabó en un disco, Antología de la Música de Mali. Otro de los exquisitos temas que pertenecen a este disco es este, titulado Ngoni Fola. Thank you. Ahí estaba la música de Baseku Kuyate y su primer disco Segu Blue. Baseku viene a presentar este disco a Cartagena dentro del Festival de la Mar de Músicas en esta edición de 2007. Este músico estuvo algunos años junto a Toumani Diabaté, también de Mali, músico de renombre internacional por ser un gran instrumentista de la cora. Escuchamos precisamente ahora a Toumani Diabaté con el tema que abre su último trabajo, Boulevard de la Independencia. Toumani lleva por título el tema. Omuru di banana jaga tromba di mama mbe buzuru ni kasi kasi ni kasi. mesa, se le fa pure, da na fa pure, ma ta fima, ma ta gama, non cum ma donna va de ma mi dici. Sa va mudo nu che tu ma mi na me. Si ri pa ba le voe. Tu di na ba la va, me ne ba jo ma mi tu ma ni. Alla no le mo to te fa tu ma ni na mi ka ni. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Thank you. Y también desde Mali nos llegan Tinariwen, esta banda de músicos que un día abandonaron las armas para dedicarse a hacer música así de bien. También tendremos oportunidad de disfrutar de su música en Cartagena en la presente edición de La Mar de Músicas. Este es ya su tercer álbum, Aman y Man, El agua es vida, lo titulan, y contiene temas tan interesantes como el que acabamos de escuchar. ¿Por qué todo este odio entre vosotros? O este otro, Amigos de mi tierra, una canción que trata sobre el dolor que producen las separaciones de las familias. Thank you. Agatha, tu mens. Je te dis que tu m'as menti. Ah oui, tu m'as bien entendu. Moi-même, ton mari, est-ce que je t'ai demandé de me mentir? Hein? Hein? Non, hein? Ton enfant, ton fils là, tout le monde voit bien que c'est pas le mien. Mais comment peux-tu venir me raconter n'importe quoi? Agatha, Agatha, tu es noire, des pieds à la tête, comme moi. Alors comment as-tu pu mettre au monde un enfant blanc et qu'il soit de moi? Ah là là, Agatha. Agatha, ne me mens pas. Agatha, ne me mens pas. Ce n'est pas mon fils, tu le sais bien. Ce n'est pas mon fils, on le voit bien. Ce n'est pas mon fils, même si c'est le tien. Agatha, tu crois que je suis complètement fou, hein? Écoute, tu as bien le droit de me verser encore un peu de vin de pain. Et non pas de me mentir. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Ce n'est pas mon fils, tu le vois bien. Ce n'est pas mon fils, même si c'est le tien. Agatha, ton enfant, ça fait plus d'un mois qu'il est né. Et il n'a toujours pas décidé de prendre la couleur locale. Et toi, toi tu soutiens que c'est mon fils là? Allez, verse-moi à boire. Verse-moi à boire, ça en moi, c'est une bonne affaire. Ah, ma mère, ma mère, ma mère, hein. Ma mère avait bien raison, hein. Lorsqu'elle me répétait, fils, ta femme là, elle t'en fera voir de toutes les couleurs. C'est moi qui te le dis. De toutes les couleurs. Agatha, ne me mens pas. Agatha, ne me mens pas. Ce n'est pas mon fils, tu le sais bien. Ce n'est pas mon fils, on le voit bien. Ce n'est pas mon fils, même si c'est le tien. C'est le roi Salomon. C'est le roi Salomon lui-même qui m'a dit que je dois garder cet enfant et le considérer comme mon propre fils. Parce qu'un enfant, qu'il vienne du ciel ou de l'enfer, qu'il soit noir ou blanc ou jaune ou même rouge, un enfant, c'est toujours un enfant. Et je te dis que tu as de la chance, hein. Mais attention, ne viens plus me mentir, hein. La prochaine fois, si tu me fais un enfant vert ici, viens me dire qu'il est vert. Ne viens pas me mentir qu'il est noir. Ah. Allez, on va rigoler ensemble. Ah. Agatha, ne me mens pas. Agatha, ne me mens pas. Ce n'est pas mon fils, tu le sais bien. Ce n'est pas mon fils, on le voit bien. Ce n'est pas mon fils, même si c'est tien. Agatha, ne me mens pas. Agatha, ne me mens pas. Ce n'est pas mon fils, tu le sais bien. Ce n'est pas mon fils, on le voit bien. Ce n'est pas mon fils, même si c'est le tien. Et il n'a toujours pas décidé de prendre la couleur locale, hein? Ah, les amis, il vaut mieux en rire, hein? il ne faut pas pleurer pour si peu. Enfin, on va ramasser encore le refrain une fois pour bien rire. Pour bien rire, allons-y. Vous êtes prêts, les amis? Agatha, ne me mens pas. Agatha, ne me mens pas. Ce n'est pas mon fils, tu le sais bien. Ce n'est pas mon fils, on le voit bien. Ce n'est pas mon fils, même si c'est tien. On va ramasser leur refrain encore une fois. Agatha, ne me mens pas. Agatha, ne me mens pas. Ce n'est pas mon fils, tu le sais bien. Ce n'est pas mon fils, on le voit bien. Ce n'est pas mon fils, même si c'est le tien. Ahí estaba la música del argelino Rachid Taha y su último trabajo, Diwan 2, trabajo que es la continuación del proyecto publicado en 1998, un homenaje a los grandes compositores árabes. Agatha es el tema que acabamos de escuchar. Y ahora continuamos en Paradiso Folk con otro estreno, el segundo disco del marroquí Abdel Jalil Kotsi. Oulad Fulana Ganga lleva por título la segunda entrega de este innovador músico árabe. Dunia es el tema que escuchamos y es el que abre este cautivador disco. Siri, Siri. de barbero a ser considerado uno de los mejores músicos del panorama musical gnawa. Ese es Kotsi, que ahora nos presenta su segundo disco en solitario después del mágico Mimón, grabado en 2002. Kotsi ha grabado en Marrakech este segundo disco con la producción de Javier Mas y ha sido publicado por Ventilador Music. Otro de los temas que aparecen en este trabajo es este Abdelkader Jilali. Del mundo en Paradiso Folk. Todas las semanas Ángel Duarte te acompaña en un paseo musical por las distintas músicas del mundo. Folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo en Paradiso Folk. La música de Angelique Kidjo para terminar esta edición de Paradiso Folk. Dijin Dijin es su último trabajo discográfico recientemente publicado aquí en nuestro país. Un disco donde regresa a sus raíces musicales acompañada de un elenco de grandes artistas como es el caso de Peter Gabriel, Alicia Keys, Carlos Santana, Ziggy Marley o Branford Marsalis. 13 canciones sobre bases inspiradas en la música tradicional de Benin, su país. Acabamos de escuchar Set Gido con la colaboración de Ziggy Marley. Nos quedamos ahora con el tema que da título al álbum, Dijin Dijin, con Alicia Keys y Branford Marsalis. Bien, amigos, pues hemos llegado ya al final de esta edición de Paradiso Folk. Nos vamos a despedir con otro de los temas de este nuevo disco de Angelique Kidjo. En esta ocasión, el tema titulado Ae Ae, una canción donde Angelique habla sobre el día en que los jóvenes desesperados no tengan la necesidad de salir de África para intentar conseguir una vida mejor. Ha sido un placer compartir esta hora de Músicas del Mundo con todos vosotros y nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana.